interesar Bankia y despejar la incertidumbre de los mercados. Hasta aquí la mañana en Noticias, lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz, control central Cristian Barrio Nuevo, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Fernando Farías y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Quiné, la revista de lo corporal. Cumplimos 20 años. En una edición con más páginas publicamos dos extensos informes sobre los cambios producidos en el campo de lo corporal entre el final del siglo XX y el inicio de un nuevo milenio. Biopolítica, el cuerpo en las leyes. Cuando los derechos se amplían, las mujeres al poder. Somos un sistema de sistemas. Informe y nota póster. Otra vez la voz. Ese sonido que nos hace humanos. La voz como herramienta de transformación. La energía de la voz. El sistema fonador. Además, convocatoria al primer encuentro latinoamericano sobre cuerpos y culturas. Cuerpo y cine. Agenda de encuentros. Clases abiertas. Jornadas. Actividades gratuitas. Para seguir leyendo, visita www.revistaquiné.com.ar, donde podrás consultar nuestra guía anual 2012 y la agenda actualizada. Revistas Culturales Argentinas. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Estás sonriente, buen Marina. Buen día, me hice cargo, ¿no? Antes que usted me nombrara. Usted siempre está sonriente, parece que yo al decirlo estoy restándole méritos a su buen temple, a su disponibilidad a la mañana para estar siempre... Usted siempre está de buen humor, ¿no? ¿En serio? Bueno, intento, no sé, por lo menos al aire. ¿No? Bien, buen día, no, me pone bien, venir tempranito. Aunque cuesta levantarse, pero está bueno trabajar temprano. 7 grados 6, Eduardo, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se siente tanto? No tanto, ¿no? No, porque está seco. Humedad 77%, hasta ahí, mira, te diré. Algo nublado el cielo, el pronóstico para hoy, cielo parcialmente nublado, y una máxima que alcanzaría los 16 grados. ¿Usted tendrá algún recuerdo de qué temperatura había ayer a las 20:50 en el barrio de Recoleta? Yo le digo, súmele 6, 7, 8 grados a la temperatura que había, y Adrián Corol le va a contar qué pasó ayer en ese barrio. Pasó en Recoleta y aledaños, que justamente faltando minutos para las 9 de la noche empezaron a sonar cacerolas y gritos, no en las calles. En primer momento fueron los balcones, curiosos que salían a ver, algunos que salían sin ningún tipo de cacerola ni de grito, y algunos hasta decían para un poco la mano, o te preocupa el dólar blue, cosas por el estilo. Pero lo cierto es que empezó en barrios como Recoleta, como Canita, que estaba ahí alguno de los amigos, en Belgrano también. Empezó primero en esos barrios, Barrio Norte, Recoleta, Palermo, a las 20:50. Lo interesante es que hubo una convocatoria previa hace 3-4 días que se empezó a fogonear, pero sutilmente, en las redes sociales para las 21:30. Pero a las 21:30 ya terminó Telenoche, por ejemplo. Y se adelantó Después, cuando quieran, vamos a escuchar, tenemos algunos audios, porque hay cierta sincronicidad en cómo se dieron los hechos. O sea, en los distintos barrios, a la misma hora comenzaba todo, a la misma hora terminaba todo, a la misma hora se movían para un lado, a la misma hora se movían para el otro. Si uno tiene un mapa y escucha, por ejemplo, las comunicaciones de los mejores móviles que había en el momento, que no eran los de TENES, sino que eran los de la Policía Federal, que y reportaban desde cada lugar, vos decías, pero ¿cómo puede ser? ¿Están comunicados todos entre sí por Twitter? ¿Cómo es esta historia? Porque a la misma hora, pero no había casi un minuto de diferencia, se juntaban en una esquina y después se volvían para sus casas de la misma manera. Eso es lo que se pudo ver ayer. La explicación de todo esto no está en Barrio Norte, no está en Belgrano ni en San Isidro, sino que está en La Plata. Porque la legislatura bonaerense ayer durante el día tuvo como tarea la de refrendar primero en diputados el decreto que había firmado el gobernador Scioli y todo su gabinete, que esto es un dato muy importante, que le permite al gobierno ampliar la recaudación fiscal en base a la revaluación del impuesto inmobiliario rural. Esto, más un aumento de la capacidad de endeudamiento provincial, es lo que generó, mientras se trataba en diputados, es lo que generó que en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires sucediera esto. Ahora, yo pensaba en el momento que me enteraba de los cacerolazos, porque en mi barrio no había nadie caceroleando, pensé, qué curioso, esta gente tiene pisos en Alvear y Callao, miles de hectáreas, en Lobos, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, y tenía las 4x4 en La Plata. Es decir, que tenían en ese momento esa situación. ¿Y a qué estaban atentos? A la cotización de la soja en Chicago. Bueno, esta gente es la que es el, uno dice, la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Bueno, ahí está el ADN de lo que pasó. Pues bien, ayer el Senado después lo convirtió en ley. Es interesante ver que en diputados fueron 64 los votos a favor y 27 los votos en contra. Cuando uno recuerda la historia de las 125 que ganó raspando en diputados y que después por el voto no positivo de Julio Cobos se terminó en esa situación, ahora tiene que pensar que el voto en diputados fue de 64 contra 27. Luego, en el Senado, hubo 29 legisladores que votaron a favor sobre un total de 42 presentes. Es decir, Daniel Scioli logró un apoyo muy grande para esto. Yo creo que hay que destacar dos cosas. La primera y más importante es que Daniel Scioli en 2008 estuvo con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner en esta pelea durísima, en un momento donde hubo una base social importante contra el gobierno. Y la segunda es que después, a lo largo de todo este tiempo, hubo una serie de tironeos con direcciones por dos temas fundamentales. Uno, cuál era su propia relación con las patronales agropecuarias, y otra, cuál era su relación con los propietarios de los grandes medios de comunicación. Pues bien, lo de ayer me parece un dato más que significativo respecto de un posicionamiento virtuoso, como les gusta decir a muchos kirchneristas, de Daniel Scioli. El otro tema que me parece que hay que destacar es que este grupo encabezado por Hugo Biolcati decidió, pese a lo que uno aprecia al principio como un espacio social y político muy restringido, decidió salir con una medida porque en la provincia de Buenos Aires no se van a comercializar carnes y granos a lo largo de esta semana hasta el domingo próximo. Es decir que pretenden crear un clima de más presión, y usted lo decía, Adrián Corol, esta organización también, por lo que usted decía, prevé algunas acciones para esta justamente semana. De modo tal que va a haber momento de mucho debate, va a haber momento de mucho nerviosismo, y esperemos que no busquen ellos alguna situación que nos retrotraiga a las acciones de violencia ilimitada que hicieron con cortes de ruta, con malos trazos, con tirar mercadería y leche a las rutas, que nos rememoran lo peor de esta tradición argentina, de esta tradición oligárquica argentina, que empieza tirando leche y termina derramando sangre. Mariana Gil Laborde. Los teléfonos, para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, 0810-222-0870, el 4999-8700, y como siempre tenemos Facebook y Twitter. Hugo Paredero. Ayer estuve trabajando en casa toda la tarde, hasta la noche, allí me dormí, si se puede llamar trabajo, a escuchar 18 CD que tenía apilados esperándome. Encontré perlas que después vamos a compartir con los amigos a medida que pasen los días. Y a las 9 menos 10 de la noche escuché una cacerola solitaria, lánguida, que venía quién sabe de dónde. ¿De qué departamento de los 70 que hay en el edificio en el cual vivo? Una arrítmica cacerola solitaria. Y de pronto empezaron a salir voces de compañeros de edificios. Que decían, ¡callate, gorila, hijo de puta! ¡Pagá, andate a vivir a Miami! ¡Callate, gorila! ¡Callate, gorila, hijo de...! Entonces digo, a ver qué pasa, y después escuché un par más por allá, ¿viste? Dice, Tolstoy pinta tu aldea de Ciudad Universal, dijo, no, voy a ir un poco más allá, hasta Escalabrini, a ver qué pasa, dos cuadras. Estoy hablando del Botánico. Y entonces me acordé también de Julio Aurelio, y dije, no, esto es una encuesta, si de los 70 de mi edificio hay una cacerola sola y varios que gritaban, a ver cuándo te vas a callar, y dos cuadras más después, allí en pleno Palermo, había cuatro cacerolas dispersas que ni siquiera se animaban a mirarse a los ojos las mujeres entre ellas. Dije, no, bueno, me van a dejar dormir esta noche y después se van a ser buenos y van a pagar los impuestos que tienen que pagar. Muy bien, Walter Gubar, ¿cuál es el primer país que va a salir del euro según algunas especulaciones? Sí, buenos días. No es que pretenda competir con el señor Hugo Paredero en los concursos musicales de los viernes, ni tampoco que empiece a hacer... No le voy a hacer un... Pero realmente, digamos, si lo hubiera tirado como pregunta, si no me hubiera ganado en tirar a usted la pregunta, seguramente la respuesta hubiera sido Grecia. Pues bien, no. Ustedes saben que hay dos grandes biblias del capitalismo y del neoliberalismo, que son el Financial Times y el Wall Street Journal. El Wall Street Journal acaba de decir que el primer país que puede llegar a salir del euro no es Grecia, como todos podríamos pensar, sino España. Y algunas de las razones que da el Wall Street Journal, ahora las resume Mariana Gil Laborde. Seis razones para abandonar el euro, de acuerdo a Matthew Lynn, columnista del periódico Wall Street Journal. España se opondrá a las recetas de austeridad propuestas por Alemania por seis razones. La primera, a diferencia de Grecia, la economía española es demasiado grande como para ser rescatada y por ello tendrá que afrontar por sí misma los esfuerzos para recuperarse. Segundo, la sociedad española está cansada de austeridad y el experto recuerda las protestas contra los ajustes protagonizados por los indignados que se iniciaron hace más de un año. La austeridad apenas ha comenzado y ya ha provocado una fuerte oposición. El país se enfrenta a muchos años duros en la eurozona y realmente hay pocas señales de que esté preparado para ello, afirma Lin. La tercera razón es que España dispone de una economía real y exitosa, con una industria perfectamente respetable, y según el analista, las dificultades para que ese país comenzaron al haber incorporado al euro, una moneda que generó una demencial burbuja inmobiliaria con consecuencias calamitosas. Cuarto, España es un país políticamente seguro, a diferencia de otras naciones que están en el euro por razones económicas y no políticas. No obstante, el experto señala que la nación ibérica tiene horizontes más grandes, ya que se parece mucho a las pujantes economías de habla hispana de América Latina y al enorme mercado hispano de Estados Unidos. ¿Por qué atarse a un proyecto fallido cuando existen oportunidades mucho mayores afuera?, se pregunta Lin. Y por último, sostiene que en España existe una discusión seria sobre el futuro de la divisa, que el problema es el euro y el país se recuperará si vuelve a la peseta. El tabú se ha roto y por todas esas razones España es la nación que primero podría dejar el euro y una salida negociada de la moneda común es un paso lógico, concluye el columnista. Horacio del Prado. Les doy los títulos, Eduardo, de la agenda deportiva de la fecha. Peñarol de Mar del Plata, tricampeón de la Liga Nacional de Básquet anoche al vencer a Obras en el sexto partido de la serie final. A las 10 de la mañana juega Del Potro en Roland Garros ante el croata Marin Cilic. Viene bien Del Potro, aunque con la rodilla les lastimada. Hay un caso resonante en el fútbol que es el pibe muchacho ya experimentado, Hugo Barrientos de Olboy, que le dio positivo un control antidoping en el partido contra San Lorenzo, que se jugó el 6 de mayo, aparentemente por el consumo de una droga social. Buffarini no va a jugar, no va a jugar contra Tigre, la AFA resolvió esto, el jugador de San Lorenzo, estrella del momento. Y por último, el telón de fondo obviamente es el partido de mañana entre Argentina y Ecuador. Argentina en doble turno, con una sola duda, que es saber qué esquema va a usar el entrenador. Si va a jugar Sosa para que sea una especie de 4-4-2, o si va a jugar Higuaín para que sea un 4-3-3 junto a Messi y Agüero. En un ratito vamos a seguir con más actualidad. Ahora le vamos a dar los muy buenos días a Mario Caputo, diputado provincial por el Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense. ¿Cómo le va, Caputo? Buen día, ¿cómo está, Eduardo? Un gusto estar en diálogo con ustedes. Para mí, para mí. Caputo, bueno, ayer fue una jornada larga, ¿no? Empezó con el decreto del gobernador, siguió con la media sanción de diputados y terminó con la sanción definitiva del Senado. Muchos se preguntan, ¿las modificaciones que tenía el decreto son tan importantes como para pensar que esto va a perjudicar la recaudación provincial? ¿O también, se preguntan, son tan importantes para justificar que un grupo de empresarios rurales se hayan lanzado con una medida de protesta que va a durar 9 días? No tiene ninguna justificación las medidas, las acciones que tomaron ayer nuevamente frente a la legislatura con un grupo de productores, de empresarios, de, como decía usted, de las dirigentes de las agrupaciones del campo, que realmente no tiene sentido, porque este proyecto sancionado ayer, más el decreto del gobernador Scioli, lo que hace es poner justicia sobre la parte impositiva en la provincia de Buenos Aires con respecto a los campos que estaban subvaluados porque hace 50 años que no tenían un revalúo como corresponde, mientras que los inmuebles urbanos han tenido un prolongadamente y que todos los años una actualización de sus costos, ¿no? Y dígame, las modificaciones estas fueron antes del decreto del gobernador, ¿fueron consensuadas con algunos otros bloques? ¿O en realidad cuando vieron el hecho consumado los diputados del FAP y del radicalismo dijeron, bueno, ahora ya tenemos que bajar porque si no es lo mismo y no tenemos ni siquiera la posibilidad de discutir? Exactamente, ya se venía hablando este proyecto de ley, incluso como ayer se aclaró en el recinto de la Cámara de Diputados, hace 2 años se había hablado tanto como en la sociedad rural, como en las otras entidades del campo, con la Federación Agraria, con INAGRO, sobre el revalúo. Hubo 2 años de tratar de consensuar un proyecto de un ajuste progresivo en el revalúo, y por estas cosas, estas coincidencias que tienen las federaciones, que no tienen nada que ver entre ellos, ¿no? Porque teóricamente tendrían que defender cosas distintas con INAGRO, la Federación Agraria, con la sociedad rural, porque nosotros estamos convencidos que son distintos los productores pequeños con los productores que tienen más de 500 hectáreas, por ejemplo, o 300 hectáreas, y con sus campos que tienen distintos valores, y nunca fueron postergadas por años. La última revaluación del campo fue en el 55, en el gobierno de Perón, cuando se hizo un revalúo a conciencia de la tierra. 55. Para que tengamos idea de lo que estamos hablando, Eduardo. Entonces, realmente nunca era tiempo para hacer esto. Nunca se consiguió dialogar. Los ministros de la provincia estuvieron igual en permanente contacto con las empresas. El ministro Arrieta también estuvo reunido con las entidades del campo en forma permanente, expresándole cómo iba a ser, cómo se determinaba la productividad del campo, porque el precio ahora que se le pone a la tierra es un porcentaje del valor de mercado, y el impuesto inmobiliario se cobra desde un porcentaje de productividad que tiene, de un promedio del 59% en toda la provincia. No es lo mismo lo que va a pagar un productor de la zona núcleo, de la zona más rica de la provincia de Buenos Aires, que alguien del sur de la provincia, por ejemplo, ¿no? Y esto también la oposición lo tenía en conocimiento. Caputo, una pregunta más. Aunque resulte muy técnico, es muy importante saber que se tomaron en consideración todas estas cuestiones, porque, digamos, sería nefasto mejorar la recaudación provincial ahogando la productividad. Pero han aclarado varios funcionarios del gobernador Scioli que esto en realidad involucra a un porcentaje que no es mayor del 32%, si no me equivoco, del total de tierras bonaerenses, que hay una excepción, creo que fue por una negociación con los diputados del FAP, excepciones para los cooperativistas, y que también se tendrán en cuenta los efectos que hubo en la sequía de este año. No sé si estas cosas o algunas otras son las que también amortiguan de algún modo estos efectos que usted decía que no son contra la producción. Por supuesto, el 62% de las partidas del campo no van a tener aumento o van a tener quitas en el pago del inmobiliario rural. Como decía usted, el tema que se había propuesto en principio de grabar con ingresos brutos a las cooperativas de consumo, que tienen productos de consumo, también fue quitada por una negociación con el FAP y con otros bloques. Y además, como bien decía usted, cuando cada productor que tiene una contingencia climática como una sequía o la inundación, también van a estar exentos del pago de estos impuestos, como siempre se los contempla. Realmente no se condice. El promedio de aumento del inmobiliario rural para la provincia va a ser del 40%, no las cifras que se anunciaban y que siempre recorrieron algunos medios de comunicación como Clarín y La Nación, que fueron compañeros de la operación de la sociedad rural y Hugo Biolcati, ¿no? Porque eso está dado por lo que se piensa recaudar, Eduardo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires se recauda 1.050 millones de pesos por el concepto de impuesto inmobiliario rural, y ahora se prevé recaudar 1.500 millones de pesos. Ahí está dado 1.500 más, discúlpeme, Caputo, 1.500. No, en total. O sea que esto va a significar 500 millones. 400 millones de pesos más. Ahí está claramente establecido cuánto es el porcentaje de promedio de aumento, ¿no? Caputo, una preguntita más que tiene que ver con la recaudación. Tengo entendido que en el mismo paquete está incluido que se termina la excepción del pago de ingresos brutos a quienes son operadores de cable y también el pago de ingresos brutos que exceptuaba a los operadores de telefonía celular. Dos ventajas que en realidad uno lo piensa y son de grupos económicamente fuertes, ¿no? Exactamente, que habían tenido un gran poder de lobby y que nunca se habían podido grabar y que ahora realmente se ha dado un paso adelante. Usted sabe, le comento una anécdota, me lo contaba Gustavo Grasso, colaborador de Mario Porto, quien usted conoce muy bien, que en algún momento, hace no mucho tiempo, estaban tratando de fondear algunos recursos para la construcción de escuelas y habían planteado el hecho de que se hiciera un fondo especial con este impuesto al cable, ¿no? Restándole, y justamente uno de los problemas que surgía es el lobby de los operadores de cable, liderados obviamente por el grupo Clarín, que decía, bueno, nos van a poner en una situación muy incómoda y entonces era difícil, ¿no? Por eso digo, acá también se demuestra la decisión del Frente para la Victoria bonaerense de no ceder frente a ninguno de los lobbies que pudieran intentar frenar esta medida. No, porque estábamos convencidos que es un impuesto progresivo y más justo, Eduardo. En todas las medidas que se tomaron ayer han sido sectores muy específicos y que no afecta para nada la productividad, lo que siempre se quedó fijado en el concepto de aprobar esta norma era que iba sobre los sectores de ingresos más altos y de estos sectores que nunca habían sido gravados con este impuesto por distintos motivos de lo que estábamos hablando hace años que se estaba intentando hacer eso, Eduardo. Caputo, un saludo muy especial, porque la verdad que creo que es un día luminoso para muchos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, con esta decisión de un bloque del Frente para la Victoria que tiene distintas corrientes, que todos sabemos que hay distintos puntos de vista, distintas miradas, y bueno, que han salido juntos, que han logrado alianzas y que le van a dar más recursos a los bonaerenses, lo cual va a significar menos partidas de la nación y también el hecho de que hoy muchísimas intendencias que necesitan recursos puedan, aunque sea con estas partidas, que como usted decía, no son gran cosa, pero que son genuinas, que hablan de equidad. Así que sí, para los municipios sí son 1,000 millones de pesos en total, que es un número muy importante. Muy importante. Caputo, que tenga muy buenos días. Muchas gracias, igualmente. Mario Caputo, diputado provincial por el Frente para la Victoria. Hay que tener en cuenta que esta ley también le da, este paquete de distintos temas le da al gobierno de la provincia de Buenos Aires la posibilidad de endeudamiento público. Le amplía, con emisión de títulos, con bonos proveedores, con títulos públicos, le permite ampliar la capacidad de endeudamiento público. Ustedes saben que es normal que un gobierno, cuando no se endeuda directamente con organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario, emita sus propios títulos. Esto le da una gran ventaja, que es que no depende de nadie. Los emite y no le tiene que pedir permiso al Fondo Monetario si se va a pelear con Biolcati o con un exportador de soja. Entonces, o sea que se oxigena. Se oxigena y obviamente entrar en un compromiso financiero te pone en un tren donde tenés que ser cuidadoso. Pero yo les digo, he hablado con algunos intendentes del conurbano y algunos intendentes de la zona que no es del conurbano y ya estaban juntando los pesitos para pagar en aguinaldo, están juntando los pesitos para pagar a los que se ocupan de la recolección de residuos, han frenado parte de la obra pública, la construcción de viviendas está... Es decir, todas estas cosas presupuestarias terminan incidiendo en el día a día y estas cosas... Por eso, la verdad que se haya cumplido esto, a veces uno no tiene la dimensión. Y bueno, también explica que hay un sector opositor que está indignadísimo con Scioli. Pero indignadísimo con Scioli. Claro, y además cuando escuché decir de Caputo que el último revalú había sido el año 55, claro. Estamos escribiendo la historia de una manera, o sea, si tenés edad para verla, no te entristezcas, digamos. Alegrate por tener el panorama completo. El 55, vaya año. Para ser prudentes, no puedo dejar de dar esta información. La agencia La Plata del diario Clarín envió una foto al diario que es una foto dura que aparece en tapa de Clarín. Y hay que ver si es cierta la foto o es una foto trucada. Es muy difícil saberlo, pero se lee claramente en un celular que... la agencia La Plata no pone el nombre. Cuando dice agencia La Plata, puede haber sido sacada por un fotoperiodista de Clarín, puede haber sido sacada por alguien de los servicios o por alguien que trucó algo y no la identifican. Uno habitualmente pone el nombre de el fotoperiodista. En las fotos de los cacerolazos ponen el nombre de quien tomó la foto. Por ejemplo. Pues bien, dice agencia La Plata, no se sabe si es cierta, no se sabe si estos dedos son los de José Otavis, pero el diario Clarín dice de una manera así contundente, en la foto quien recibe y envía mensajes por celular es José Otavis, vice de la Cámara. Y hay dos mensajes, uno que recibe Otavis y otro que envía, según Agencia La Plata del diario Clarín. Dice, 150.000 por cabeza ofrecen a los diputados de la OPO, según palabras de Valeria Arata, textual. Y aclara, el diario Clarín, diputada radical. La respuesta que se ve en este celular es, bueno chicos, no contemos más cosas y cuidado. Bueno, seguramente va a ser muy difícil, nosotros estamos intentando hablar con José Otavis, esto seguramente va a terminar en los estrados judiciales. Sí, ¿sabes que Clarín, a propósito de la legitimidad de la foto en su versión en internet, algo que para quienes conocen un poco de diseño fotográfico y demás por ahí llama la atención, la publican en HD, como para que uno diga, bueno, esto si yo lo evalúo, desde ya que puede ser igualmente tocada, pero diciendo, ya te la pongo en HD, te están diciendo. Como queriendo decir que en el sentido de la palabra, ¿no? Sí. Es raro que una foto justo haya sido tomada en ese momento y pueda ser levantada a HD. Salvo que sea específicamente apuntada hacia ahí, buscando sí, eso, bueno, y teniendo algo. Por eso digo, la verdad es muy difícil. Ya el texto es casi raro, de un mal guionista de Hollywood. Estoy posando con el celular en la mano para esta foto de Clarín. Claro. Entonces, es realmente extraño. Y el texto, de ser cierto, sería muy comprometedor. Ahora, de ser falso, también. La verdad que para Clarín... No, no, para Clarín es una situación... Sí. Haber publicado esto, si no pueden... Si no pueden demostrar que esto es verdad, esto es una situación gravísima, ¿eh? Pero bueno, de hecho, se han jugado en tapa con un tema que se las va a traer. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870, el 4999-8700, y pueden dejarnos sus mensajes a través de Facebook o en Twitter, @ hoy más que nunca. 7:30 a.m. ¡Qué precisión! En punto. Vamos entonces allí al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas, la humedad 86%, cielo algo nublado. La intervención de YPF mostrará los primeros avances de la empresa. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, presentarán un balance de los resultados que obtuvo la compañía desde el 16 de abril, fecha en que se hicieron cargo de la administración. Anticiparon que el próximo lunes se conformará el nuevo directorio de la firma. El gobierno bonaerense aseguró que los impuestos se cobran para realizar obras. El jefe de gabinete de esa provincia, Alberto Pérez, explicó que lo recaudado por el revalúo de las tierras volverá a los propietarios de campos en desarrollo para sus emprendimientos productivos. El funcionario de Daniel Scioli convocó a la mesa de enlace a la racionalidad y deseó que no haya cortes de rutas en referencia al paro de la actividad comercial que convocaron por 9 días los dirigentes ruralistas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 8 grados 4 décimas, la humedad 86%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Siete de la mañana, 7:32. Nos vamos a comunicar con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen viernes para vos, Mariana. Muchísimas gracias. Atentos, automovilistas, autopista del oeste. Allí se registró un choque múltiple entre 5 vehículos involucrados a la altura de Puente Vergara. Estamos hablando de kilómetro 21-600 a la altura de Morón, sentido a Capital. El paso está bloqueado y se está desviando la circulación por colectora. La demora se extiende hasta Ituzaingó. Mientras tanto, autopista Panamericana, Riccieri, exhibe marcha intensa. Las demoras de importancia en dirección a la General Paz, que ya está complicada, sentido Río de la Plata. En tanto, recuerden, automovilistas, que hay obras en el Camino del Buen Aire, en la mano que va hacia el oeste, se están registrando demoras hasta Panamericana, y en esta última, hasta fin de mes aproximadamente, se llevan adelante trabajos en el ramal Pilar, en el kilómetro 33-600, sentido a Capital. Autopista Buenos Aires-La Plata, el panorama se presenta con tránsito que se intensifica desde Quilmes hacia Capital y retrasos en el eje Dock Sud-Puerto Madero. Siguen ustedes, gracias. Muchas gracias a vos, como siempre, Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Mapu. Soy Marta de Bahía Blanca. Vilma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Nita de Merlo. Eduardo de Santiago de Estero. Del desde el Bolsón de Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... Argentino. ingreso con cuidado al micro estadio de Radio Nacional. La estrategia de algunos conductores para captar a la audiencia no tiene límites. Que hay gente que está escuchando y escucha Radio Nacional, pero no escucha todo ese cuero. Yo me pregunto, se lo pregunto a usted, oyente, ¿por qué escuchan a Anita a las 7 de la mañana? No permita que Anita lo haga pensar a las 7 de la mañana. Que lo deje dormir. A esa hora no le da la cabeza a nadie y a usted tampoco para entender lo que está diciendo a mí, que es demasiado temprano, señor oyente. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2. Con la presencia de Charly Barragán y el dúo del Elise. Anita, hermano, lo tuyo es muy temprano. ¿Dónde? Anita, me quedo en la cabina. Sino en la radio pública. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la mañana, 34 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. De la mañana, 35 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la máxima va a llegar a los 16 grados. La temperatura actual, 7 grados 6 décimos, humedad 77%. El cielo está algo nublado. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Cielo algo parcialmente nublado. Temperaturas que van entre los 11 de mínima el sábado y 8 el domingo, y máximas entre 19 y 16 para sábado y domingo. Sobre el gran triunfo que tuvo Peñarol de Mar del Plata en el básquetbol anoche, tricampeón, primer tricampeón en la historia de la Liga Nacional. Algunos detalles para subrayar. Leo Gutiérrez suma ya 9 ligas. Facundo Campazzo, 21 años, el cordobés, el base del equipo, también suma su tercera liga y fue elegido el mejor jugador, el mayor valor. Para destacar, Martín Leiva, el pivote, va a ir al sudamericano próximo de este mes, 18 de junio, en el Chaco, y va a ser reemplazante de Fabricio Oberto, nada menos, porque Oberto, por problemas personales, sigue sin poder estar en actividad plena. En perspectiva a los Juegos Olímpicos, allí está la importancia de este dato. Para celebrar a Sergio el Oveja Hernández, el técnico más ganador en el actual programa del básquetbol argentino. Y un detalle para que no pase desapercibido: yo, que estoy abonado a Telecentro, no pude ver el partido anoche, me lo había agendado, era lo que quería ver, hablamos de ellos por la mañana, y cuando llegó la hora del partido, Telecentro pone una plaquita que dice su operador no compró los derechos para ver este partido. Algo falló acá. Fútbol para casi todos. Por eso, o falló el programa Deporte para Todos, porque este era un gran acontecimiento federal, además, sí. Peñarol de Mar del Plata contra Obras de Capital Federal, un gran acontecimiento con jugadores de primera línea, gran expectativa, porque era el partido realmente decisivo de los 7, como lo fue. Y entonces, o falló Telecentro, que tenía que haber avisado antes, en la revista debería decir, o en algún lado, con anticipación, así uno se las rebusque y la va a ver otro lado, por lo menos eso, no le vamos a pedir que devuelvan algo de la tarifa. O falló Deporte para Todos, que no tuvo en consideración, el que gestiona esto, no se avivó de que había un acontecimiento de la mayor envergadura. Y esto era ya para cuando habían terminado, había 3 o 4 tocando cacerolas por el barrio de Núñez, que es donde yo estoy abonado, ya había aplacado, ya que uno podía con toda tranquilidad ponerse a ver esto. Y mi detalle como cronista de la calle es que no había gente en la calle. O sea, la cacerola fue... La cacerola. Bueno, pero no podías ver, no era como, digamos, el 2001 que salía la gente. No había nadie en la calle, no había nadie. No estamos hablando de 2001. ¿No es cierto? Yo cuando vi que no pasaban el partido, dije, bueno, agarro una cacerola también y salgo. Pasen el partido. No, o sea, me daba tanta ternura que no tuve tiempo de ponerme nervioso ni crisparme. Che, me encanta la casa del Bicentenario, así que cada vez que puedo yo recomendar algo ahí. Además, es un lugar hermoso. Y además todo es gratis allí y podés ver cosas importantes. Fíjate los recitales que tienen para este fin de semana. Anda anotando. Hoy empezamos junio. Sí. Che, yo no me animo. No me animo. Ya es junio. Primero de junio. ¿De 2000? 12, mira. Bueno, hoy viernes 1 de junio de 2012 a las 19, Roque Narvaja en la Casa del Bicentenario, en la calle Rivadavia 985. ¿Querés ir mañana a las 18 a ver al señor Flavio? Pregúntame quién es Flavio. Chencharulo, de los fabulosos Cadillac. Lo tenés gratis mañana a Flavio a las 18. Y el domingo 3 de junio a las 18 también. ¿Te suena a David Lebón? Sí. Bueno, lo tenés gratis en la Casa del Bicentenario. Un lugar hermoso donde se respeta y se enaltece el valor de nuestros artistas y el aporte que han hecho músicos, compositores, autores, cantantes al acervo cultural de la patria. Ah, bueno. La patria, le salió, me inflamé. Sí, no, le dijo, yo que le quería pedir menta y limón. Si escuchar la voz, los muchachos de Vilcati iban a decir, pero este lo tenemos. Este es de los nuestros. ¿Sabés cómo debe tocar la cacerolita? ¿Sabés cómo debe tocar la teflón? Había un mensaje en el Clarín, en la página web de Clarín, muy bueno, cuando el pueblo hace sonar su joyería. ¡Ah, qué lindo! Qué lindo. Las Essen. Sí, de verdad que esas son caras. Sí. Bueno, pero además se visten para la ocasión, ¿eh? Se visten. Sí. Se producen. Es como cuando van a misa. Es un momento. Bueno, 7:40, en un ratito me va a contar usted qué pasa si llama por celular. Yo no lo sabía. No, sí, hace 10 años que pasa. Hace 10 años. Que hay mucha gente que usted la llama y no le contesta. Cierto. Pero usted, aunque no le contesten, paga. Yo no lo sabía. ¿Usted sabía eso, Liliana? No, ¿en serio? Claro, usted, por ejemplo, ve que dice del otro lado Eduardo Anguita y dice, no, este pesado no lo atiendo. Entonces deja sonar 6 veces y cuelga. Y yo insisto, porque soy insistido como Prosulki. Pero cada vez que yo la llamo a Marina Gil Laborde y Marina Gil Laborde dice, basta del plomo, yo pago. Sí. Sí, pero cuando atiende el contestador o por sonar solamente. Por sonar. Solo por sonar. Solo el por tiempo del ring. Así que no lo vamos a hacer esperar en línea Eduardo Fachal, porque si no la radio pública paga por el llamado. ¿Cómo le va a Eduardo Fachal, abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo? Buen día, Eduardo. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, Fachal, denos un panorama de cómo avanzó en estos días la causa que tiene el juez Norberto Ollarvide. Y en particular las novedades que hay respecto de Alejandra Bonafini. Bueno, avanzó en la medida que se fueron tomando las indagatorias. Yo no tengo ni participé de todas las indagatorias porque justamente el señor Sergio Schocklender continuamente presenta incidentes de nulidad. Entonces, para evitar que volviera a presentar algún incidente de nulidad y detener o demorar el curso de la investigación, decidí no participar de las indagatorias y solicitarle después al juzgado que me dé copia de las actas. Sí. Así que no tengo todas las, porque bueno, el juzgado me las va facilitando con un cierto retraso por el propio movimiento del juzgado. Sí. De las que tengo y de lo que hay una investigación, digamos, que está en todo el expediente, sobre todo lo que es el informe del Banco Central y la pericia de la División Patrimoniales de la Policía Federal, bueno, uno ha podido construir lo que es la ruta del dinero, y en la ruta del dinero las personas que más implicadas están son justamente Sergio Schocklender, Pablo Schocklender, Alejandro Gotkin y el entorno de las personas que se movían alrededor de Sergio Schocklender. Hay un tema que yo quiero decirlo con muchísimo cuidado, con mucha delicadeza, porque evidentemente acá ha habido una campaña de una suciedad contra Madres de Plaza de Mayo que es vergonzosa. Pero bueno, el juez Ollarvide decidió imputar a Alejandra Bonafini. Me gustaría que usted nos cuente cómo se dio esto y cuáles son los motivos por los cuales el juez consideró esto. Bueno, Alejandra Bonafini tiene sus propios abogados. Ella se defiende. No soy yo el abogado de Alejandra Bonafini. Yo represento a la fundación en esta querella justamente contra los hermanos Schocklender, Alejandro Gotkin, y sobre todo al personal que trabajó y que llevó a trabajar Sergio Schocklender a la fundación y que son los que han causado un perjuicio enorme a la fundación, no solo económico, sino, como usted dice, de una campaña de desprestigio que algunos medios se han volcado. Y le pongo un ejemplo muy claro. Cuando el señor Sokländer fue a todos los diarios y a todas las canales de televisión a mostrar un papel falso de una cuenta de la en Asturias, de la Caja de Asturias, diciendo que había 2 millones de euros. Bueno, nunca existieron los 2 millones de euros, eran 2 millones de pesetas en su momento, que 2 millones de pesetas equivalen a creo que menos de 20.000 euros, y lo máximo que hubo fue 90.000 euros, que justamente fue el premio que se cobró por el Príncipe de Asturias, el premio Príncipe de Asturias, que se fue destinado a la construcción de la Universidad Popular de las Madres Plaza de Mayo. En cuanto a lo que me preguntaba usted, específicamente Alejandra, yo de lo compulsa que hice del expediente, ella no figura en esa ruta del dinero que yo le manifestaba, y solamente tendrá que dar cuenta de la compra y de la venta de un departamento y una casa. O sea que eso es lo que aparentemente, por lo menos a prima facie, se puede decir que está imputada Alejandra. Fachal, mire, yo le quiero leer del diario Clarín, para no buscar algún diario que sea, digamos, pro Madres de Plaza de Mayo, pero lo que le imputan a Alejandra Bonafini es haber vendido a Meldorek un departamento cuyo valor de mercado sería de $120,000 por $25,000. Uh-huh. Ahora, yo le voy a decir una cosa, me autoimputo. Yo más de una vez he hecho alguna operación de un departamento en alguna escribanía por mucho menos valor del valor de mercado. Pero no solamente porque yo mismo quería eludir impuestos, sino porque el que me lo vendía me lo pedía casi implorándomelo. Digamos, esto es una práctica tan habitual como decir, bueno, che, viajás afuera, bueno, tráete un perfume escondido y si el viste de aduana te pide $20, dáselos. Digo, yo he traído contrabando y he coimeado a algún guarda. ¿Sí? Por eso digo, si quiere llamarme el juez, que me lleve preso. No por esta causa, por esto que yo le digo, que quede grabado. Pero digo, me parece una vergüenza que yo por eso le digo, no sé, pero si el juez Ollarvide pone los cantidad de millones de pesos que movieron los Sokländer y toda la imputación es esta, la verdad me parece una cosa pero tremenda. Sin duda, mire, yo creo que hasta que, bueno, ahora ahí está la obligación de sacar el COTI, con lo cual esta práctica... ¿El COTI? No lo metan Osigle en esto, que ya bastante lío hay. Se llama así el coeficiente, se llama así, o por lo menos le decimos nosotros así, el coeficiente que se utiliza para ahora que uno tiene la obligación para poder vender una casa. Pero hasta que esto se implementó, sin duda creo que prácticamente toda la Argentina hacía las operaciones por menos valor de compra y venta de inmuebles. Por eso le vuelvo a repetir, acá lo que podemos decir es que en la investigación de lo que es la ruta del dinero, es decir, esto de que cuando entró el dinero pagado por el Estado para la construcción de viviendas sociales a las cuentas de la Fundación, que fueron ingresadas por Sergio Pablo Sokländer, retiradas por Sergio Pablo Sokländer, Godkin o las personas allegadas a ellos, en ningún caso la ruta del dinero en las cantidades de sociedades que se construyeron para como sociedades pantallas para, digamos, disimular las maniobras ilícitas que se estaban realizando escondidamente de las Madres de Plaza de Mayo por esta gente dentro de la misma fundación, en ninguna de estas operaciones figura ni Alejandra Bonafini ni Eve de Bonafini, sino que las personas que figuran son Sergio Sokländer, Pablo Sokländer, Alejandro Godkin, Daniel Schillert, Patricia Alonso, Viviana Sala, digamos, todas esas personas que hacen al vínculo estrecho, ¿no es cierto?, de Sergio Sokländer, que justamente son las personas que él llevó a trabajar a la Fundación Madre de Plaza de Mayo y que las madres fueron totalmente ajenas, porque él llevó a ese staff administrativo, ¿no es cierto?, para que llevara adelante una misión, un programa, como era la misión Sueños Compartidos, y de ahí él y esa gente se aprovechó construyendo, vuelvo a decir, las sociedades para realizar esas maniobras fraudulentas perjudicando a la económicamente a la fundación. Y después se dedicaron a hablar mal de Eve y de Alejandra y de las Madres de Plaza de Mayo. No sé ya con qué criterio oscuro o qué intereses hay detrás, ¿no es cierto?, para perjudicar el nombre o el buen nombre que tienen las Madres de Plaza de Mayo, que no lo pudieron hacer los militares, tampoco lo van a poder hacer esta gente, ¿no? Gracias, Fachal, que tenga muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día. Eduardo Fachal, abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y punto, y aparte quiero hacer yo un comentario que ya lo hice la vez pasada cuando hablamos con Barcesat, pero lo quiero hacer enfáticamente en relación al doctor Ollarvide. Si tiene que investigar la ruta del dinero y tiene que investigar en todo caso si hay funcionarios del área de planificación federal o de algún otro área que hayan sido los que dieron las partidas para los certificados de obras, para la construcción de viviendas y no a la hija de Eve de Bonafini. Entonces, si realmente el juez quiere investigar, tiene, porque siempre que hay un tango, hay dos que lo bailan, bueno, por lo menos eso desde hace muchos años. En una época se habilaba de a uno el tango, ¿no? En épocas donde no había corrupción en la Argentina. Es una década muy linda, la década infame. Oh, sí, igual, no me hagas acordar, Manucio. Me voy a permitir cambiar de ritmo y pensar en Sting cuando le canta a las madres que ellas bailan solas. Sí, ahí sí, estaba. Sí. Ahí está. Esa que estamos hablando de. ¿En la cancha de? En River. En River, que para grandes recitales sirve. 7:50 de la mañana, qué mañana caliente, ¿o no? ¿O está fresquito? No, está fresquito afuera, no sé, acá parece que tenemos la temperatura distinta, 7 grados 6, la humedad 77%, el cielo está algo nublado y va a seguir subiendo la temperatura, una máxima que llegaría a los 16 grados. Está llamando mucha gente acá, no sabemos si es porque yo a la mañana dije que usted estaba muy sonriente, no sabemos si es porque hubo paredero, pero está llamando mucha gente. También por eso. Por 0810-222-0870 y el 4999-8700. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Sin duda que todas estas manifestaciones del día de ayer lo que no soportan es un Estado democrático. No soportan que el pueblo se pueda expresar a través de sus representantes. Quizás no les duelen tanto esos pesitos que tienen que pagar como el poder que comenzaron a perder. Poder, por supuesto, corporativo. Buenos días, Miguel de Colegiales. Sí, buen día, Anguita y equipo de la Radio Pública. Como cada mañana, junto a ustedes, Joaquín desde Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, pregunta para Walter Gubar, para que me desasne. Cuando se habla que los países que están más endeudados y más con más conflicto social, Grecia, España, Italia, pueden salir del euro y se dan versiones apocalípticas, ¿cuál es el problema saliendo del euro? Digamos, ¿cuál es el problema más grave que enfrentan estas naciones? Gracias, Walter. No se trata de una visión apocalíptica. Creo que todo lo contrario. Creo que es efectivamente una salida. Hay que recordar que la entrada al euro estuvo en realidad signada por muchas mentiras, por muchas falsedades, inclusive en las contabilidades de los países. El famoso banco Goldman Sachs, el banco de inversiones Goldman Sachs, tuvo que falsear las cifras de Grecia para que Grecia pudiera ingresar en el euro, lo cual demuestra la falsedad, digamos, sobre la cual la poca solidez sobre la cual estuvo construida toda esta entelequia del euro. No hay en sí mismo una cuestión apocalíptica por la salida. Lo que implica, sí, es el fracaso absoluto y rotundo del proyecto europeo como tal. Sí, Eduardo, Juan, buen día. Juan de Lincoln te habla. Mira, yo tengo un campo, hice varias veces un tema de papelería acá porque compré un pedazo y a mí se me revaluó automáticamente a partir del trámite nuevo. El problema que hay acá es que muchos tipos siguen comprando campo y lo siguen manteniendo a nombre de no sé quién, de hace 40 años que no vive más, y nadie mueve nada y siguen pagando, no sé, monedas por el campo. Un abrazo, chao. Buen día, mi nombre es Beatriz y soy de Vicente López. Yo quisiera saber si toda la gente que salió con el cacerolazo ayer, cuando el señor Macri le dio un impuestazo del 300%, hubieran salido también con el cacerolazo. Muchas gracias, muy bueno es el programa. Anguita, sos un genio. Mira, te habla Pedro de Núñez. Me había despertado hace media hora de muy mal humor. escucho 15 minutos tu programa y me devolviste el humor. Felicitaciones, Sanguita. Un abrazo. Estamos jodidos con Olmes. Si ah, yo, está si, perfecto. Está si yo lo hago bien, estamos jodidos. No, tenemos que arrancar por los barrios. Yo tengo que ir por los barrios. Yo que me hice fama de duro, no, implacable. No, le voy a agregar algo. Edu, hizo reír a alguien de Núñez. Sí, bueno. Sí, muy bien. ¿Sabés para mí por qué se devolvió el humor a este señor? Porque aclaraste cuál fue el origen de los cacerolazos. Sí, claro. Porque yo noche cuando empezaron los cacerolazos, dije, ¿qué pasó? ¿Qué es? ¿Por qué? No tenía idea de por qué era. Pero es así lo de la trama, lo de la trama, ¿no? Que están mirando por el celular la cotización de Chicago, porque baja. A ver, están nerviosos porque bajó la soja para el presupuesto 2012, el cálculo era la soja 480. En enero estaba a 500 y pico, llegó a 550. Entonces, ellos decían 35% no hay problema, pagamos el 35% de retenciones. A ver, pagamos. Con el 54% de Cristina, con todo el apoyo de los sectores empresariales, con una cantidad de cuestiones, el sector sojero se dio cuenta. Biolcati, recuerden que fue a Tecnópolis a la cena con la presidenta después de haber dicho estupideces. Sí. Fue porque quedaba solo como Adán el Día de la Madre. ¿Está bien dicho así? Sí. Dudo de la orfandad de Adán, pero bueno, está bien. Mejor como Pinochet, bueno, en el Día del Amigo. Sí. Ahí me gusta más. Entonces, de esa situación se pasó a una situación en la cual la soja ahora, estos días está a 490, lo cual para ellos es una diferencia grande, más del 10% o menos. Pero además, el dólar no está al precio que ellos quieren. Ellos quieren un dólar a 6 pesos, 6,20, y el dólar está a 4,48, 4,50. Entonces, ¿cómo es la liquidación? ¿Cómo es la liquidación? La liquidación es a 4,50, menos el 35% pagado en pesos. Tan que trinan. Cuando ayer la presidenta dice, yo les dije, se están perdiendo silobolsas porque ustedes no liquidan, ¿eh? Y lo dijo, la verdad, en un tono extraordinario. Después sí, vamos a ver si lo tenemos acá a mano, porque es muy interesante ver cómo ella lo dijo con un sentido, ¿cómo los ayudó a ver? Abarcativo. Uh-huh. ¿Eh? Abarcativo. ¿Lo tenemos? Sí, pues, sí, vamos a escucharla. Se han perdido muchos silobolsas por las inundaciones que hubo en Carlos Casares, en Azul, que tenían allí guardado su cereal. No nos alegra para nada. Pero yo me acuerdo que en este mismo lugar les dije, vendan, que está bueno el precio, no quieran especular porque si va a si un peso más del dólar o baja un peso más la soja. Por favor, abandonemos esas conductas, por favor. La avaricia, el tener mucho y el por tener mucho querer uno más y terminar perdiendo, es un pecado capital, pero además no, que no sea un pecado de los argentinos, por favor, y sobre todo los argentinos que tienen la suerte de tener una buena posición económica, que olviden por un momento la especulación y piensen en el país, porque es pensar en ellos mismos y en sus hijos, y vean lo que está pasando en el mundo. Vean lo que está pasando en el mundo, ni más ni menos, algo que no hay que perder esa perspectiva. Y lo miró Walter Huber. Y lo miró, dijo, lo que está pasando en el mundo. Fíjate vos que cuando se habla de cacerolas, no nos podemos olvidar de la historia de las cacerolas, sobre todo en América Latina, y pensar en aquellos primeros años 70, 71 a 73, cuando la alta sociedad chilena, para protestar histéricamente ante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, ¿qué hacía? Las mujeres de los generales iban con sus cacerolas a hacer los primeros cacerolazos de los cuales uno tiene de memoria. Y le voy a hacer una mención desagradable, pero hay que tenerla presente. ¿Cuál fue el ámbito del transporte que se plegó a las cacerolas? Sí, sí, vamos a decirlo, los camioneros específicos. Los dueños de los camiones. Los dueños de los camiones. Pero yo le voy a decir una cosa, ellos saben, estos sectores de poder internacional, y esto Walter Huber es nuestro gran especialista, así que le vamos a pasar el micrófono a él, en sectores de poder internacional, saben también incidir en ciertos ámbitos gremiales. Yo tuve la oportunidad de estar en un congreso de la Federación de Telecomunicaciones y Transportes y estuve en una cena donde dos cubanos de Miami se disputaban quién era más de la CIA, delante mío, pero era una cosa vergonzosa. Es que te digo que yo soy de la agencia, y a los gritos mientras había dirigentes. ¿Por qué? Porque después me lo explicaban, porque tanto en telecomunicaciones como en transporte Estados Unidos pone fichas en los dirigentes porque son cuestiones claves para la defensa, que siempre es un buen ataque. Perdón, Edu, ficha en los dirigentes porosos. Eso sabe Gubar. Usted que siempre me acusa de estar así, yo lo reviso, imaginando conspiraciones. Yo la verdad que creo. Yo la verdad es que creo que en un momento donde hay un sector además de la clase media con un cierto malestar con el dólar, donde además están esta ofensiva del campo por el tema de la sanción de la ley en la provincia de Buenos Aires por el revalúo, donde además hay un malestar, digamos, hay también un movimiento, una tensión por el tema de la reelección del secretario de la CGT, reelección o nueva elección del nuevo secretario de la CGT, de alguna manera se está queriendo recrear el escenario del 2008. Y a esto agreguemos los cacerolazos. Me parece que la sincronicidad no va solo con el horario con que comenzó el cacerolazo, sino va a una sincronicidad con lo ocurrido en el 2008. Y ahí paro de conspirar. Después seguimos. Sí, el gran tema del Prado, el gran tema de cualquier estratega es si llegó el momento de decir, muchachos de la CGT, antes de irse a la banquina, les tiramos un puente. Si llegó ese momento, o llegó el momento de decir, ustedes ya son grandes y ustedes saben lo que tienen que hacer y nosotros no les vamos a tender ningún puente. Las dos, en teoría, pueden resultar buenas estrategias, pero los pingos, como siempre, se ven en la cancha. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados, 4 décimas, la humedad 86%, cielo algo nublado. Cuestionan la reacción de los ruralistas por el revalúo de tierras. El presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios, de diputado bonaerense, Mario Caputo, dijo que las acciones que tomó este sector no tienen sentido. Sostuvo que el objetivo de la actualización del valor de las tierras es poner justicia sobre el impacto impositivo en campos que estaban subvaluados. Las acciones que tomaron ayer, nuevamente frente a la legislatura, con un grupo de dirigentes de las agrupaciones del campo, realmente no tiene sentido porque este proyecto sancionado ayer, más el decreto del gobernador Scioli, lo que hace es poner justicia sobre el impacto impositivo en la provincia de Buenos Aires con respecto a los campos que estaban subvaluados porque hace 50 años que no tenían un revalúo como corresponde, mientras que los inmuebles urbanos han tenido todos los años una actualización de sus costos. Gestionan fortalecer la seguridad en los envíos de carbón vegetal en el Chaco. Se aprovechará la logística del puerto de Barranqueras para concentrar la salida de la producción. El gobernador Jorge Capitanich se reunió con exportadores de carbón para fortalecer la seguridad en los envíos. Marcelo López Díez, referente de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal de la provincia, dijo: la provincia somos 6 plantas que están autorizadas por la aduana para poder consolidar este carbón desde origen, de las cuales las 6 plantas tienen una antigüedad de 10 años mínimo en la operatividad, que jamás hubo ningún tipo de inconveniente con el tema del narcotráfico. Por eso entendemos la indignación del gobernador en este sentido y asumimos el compromiso pleno de dar confiabilidad de ahora en más a todas las operaciones de carbón vegetal. Vamos a ser nosotros propios custodios mismo de esta situación para que no vuelva a ocurrir. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque de 3 autos a la altura de la avenida Márquez en la autopista del oeste en sentido capital. Hay demoras de 15 minutos. El ferrocarril Tigre Retiro tiene demora de 10 minutos por inconvenientes en la estación San Isidro. Recomendamos luces bajas prendidas y la verificación técnica vehicular. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Peñarol de Mar del Plata es nuevamente el ganador de la Liga Nacional de Básquetbol. Derrotó por 75-66 a Obras en el sexto encuentro de la serie final y la cerró 4-2 a su favor. De esta manera, el club marplatense se convirtió anoche en el primer equipo tricampeón en la historia en la Liga Nacional de Básquetbol.

Vamos a decirle la rubia suprema, pero vamos a decir también de ella, que era mucho más que una cara bonita, muchísimo más. Lee Strasberg, que fue su maestro con quien estudió, dijo en su funeral, ahora todo ha terminado. Ella era una combinación de melancolía, esplendor y anhelo que la convertía en un ser diferente pero entrañable y que nos incitaba a querer compartir su inocencia infantil, esa inocencia que la hacía sentir ser tan tímida y al tiempo tan vibrante. Si la cámara lo puede tomar, el rostro de esta mujer ha ido a parar a tantas remeras, carteras, souvenirs, bueno... Muy fácil. Vamos a pasarte una canción para ayudarte. Yo te voy a ayudar con la... Ese es su nombre y su apellido, te lo acabo de decir. ¿Escuchaste? Te lo repito. Muy bien. Esta te va a cantar una canción que en inglés dice ¿cómo, Mariana? Diamonds are a girl's best friend. ¿Qué en castellano quiere decir? Los diamantes son los mejores amigos de las chicas. French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental. Si la conociste y llamás, ahora te dice Mariana los teléfonos, vas a poder ir al teatro gratis, gracias a la Rubia Suprema. Dos pares de entradas para Fábula, la asamblea de los animales en el Teatro Shay en Sarmiento al 2200, es con los nenes, ¿eh? Mañana a las 4 de la tarde. Tenemos un par de entradas para que veas sketches de revista. ¿De quién? De Harold Pinter. No te lo esperabas, ¿no? Esto es mañana a las 21 en Sala Defensores de Bravar. Bravar 1178. Es un pasaje que queda por Parque Centenario. Y muchas gracias a Claudia McLeod que nos regaló las entradas. Y tenemos un par para que vayas a ver el organito de los hermanos Discépolo. Mañana a las 21 en el flamante Teatro El Popular. Gracias, muchachos, de la calle Chile, 2076. Solo tenés que llamar al... 0810-222-0870 o al 4999-8700. Dejando tus teléfonos y diciendo el nombre y apellido de esta mujer que hoy cumpliría 86 años, pero para los corazones, las cabezas y otros órganos del cuerpo, quedó para siempre de 30. But get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high. But beware when they start to descend. De 7 a 9, hoy más que nunca. ¿Con qué empezamos? ¿Con el budín o con los...? No, estuvo muy rico el budín. Que hemos ¡qué recibido. Budín, Pamela! Y de paso le decimos a ella un piropo. ¡Epa! Ella se dice. ¿No? Es antiguo, el ¿no? Inadi, el Inadi. Es antiguo. Digo, funciona. ¿En serio? ¿Por qué? Es que yo no sé bien. El budín está riquísimo. Está bien. No me dice cualquier cosa. Y les recordamos que la campaña de Doná, una llave, ¿no? Para una llave que vos tengas... que ya no abra la puerta porque cambió la combinación, porque la encontraste por ahí, porque la tenés de más, por la que la querés donar tu propia llave. Porque ¿no? te quedaste con una llave ajena. Te quedaste con una llave ajena, le haces la copia y la llevas. Sin devolver la pero llave. Si vos te comunicás a través de la página www.mujeroriginaria.com.ar, vas a estar colaborando justamente con la creación de este monumento. A partir de esa llave fundida y con el trabajo de artistas, básicamente tu llave va a formar parte de este monumento a la mujer originaria. Es www.mujeroriginaria.com.ar. Bueno, fue Pamela entonces que vino de visita, que es oyente habitual de este programa. Y a ver, Pamela, ¿te puedes acercar y decir si es cierto lo que le decías a Horacio en Bonn? ¿Por qué escuchás este programa? ¿Por qué escucha el programa, Pamela? Pensé en varias cosas. Pero no, me encanta, se aprende mucho. Y hay muy buena gente. Bueno, y nos trajo un budín y trajo esto, lo fue a visitar el otro día Osvaldo Bayer, el gran Osvaldo Bayer que estaba sentado el otro día ahí cuando la Presidente habló con lo de Página 12, ya, y Osvaldo de acá, Osvaldo de allá. Si algún día podemos hablar con Osvaldo Bayer, y Osvaldo Bayer cuenta cuando la Presidenta era senadora, que se cruzaron en un estudio de televisión por cable, y se cruzaron y tuvieron algunas palabras, si Osvaldo lo cuenta, alquilamos balcones, Pero bueno, lo vamos a dejar ahora, Osvaldo Bayer, que descanse un poquitito. Vamos a escuchar, hoy pedí al música del día, vamos, y hablamos recién de las cacerolas de Chile. Vamos a escuchar primeramente unos segundos de las grabaciones de ayer de los cacerolazos contadas por los policías, para ver cuánta gente había, por ejemplo, en la esquina de Triunvirato y Olazábal. Vamos a tener un panorama, un breve panorama, en vez de mandar los móviles de otros medios, mandamos los móviles policiales y a través de la frecuencia de la radio de la policía escuchamos qué pasó en los cacerolazos. Y para rematarla, una canción de las cacerolas, pero podría haber sido escrita hoy y sin embargo tiene más de 40 años y viene desde Chile. Escuchemos. Señor, para informarle, corte total Callao y Avenida Santa Fe, se encuentran unas 500 personas aproximadamente, las cuales están protestando contra las medidas del campo y el dólar. Se encuentran manifestando la vía pública sin corte de arteria en las cuatro chavas por esta cuestión de las medidas adoptadas hacia el campo y sería referente a la gente que se está desplazando por la 9 de julio. Serían varios manifestantes, estamos hablando de unas 400 personas aproximadamente, o un poquito más. Para informarle de que tengo por Avenida Triunvirato, intersección Avenida Olazábal, 30 personas por el tema del cacerolazo, el cual se está transcurriendo normalmente y se designó al móvil 739 para seguridad y prevención en el lugar. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de comprar, la usa tan solo para golpear. La chiquitita se la acaba de comprar, esa la usa tan solo para golpear. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa. Oye vieja zapa, zapa, esa hoy es nueva, Eva, como no la escucha, escucha, dale con la mano, mano. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. Un matadero clandestino se las da, de Melipilla se la mandan a dejar. Un matadero clandestino se las da, se la mandan a dejar. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa. Oye vieja zapa, apa, esa hoy es nueva, Eva, como no se escucha, escucha, dale con la mano, mano. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha tiene se la acaba de entregar, un piquecito de patria y libertad. La chiquitita se la acaba de entregar, un piquecito de patria y libertad. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea. Ahí está, en Las Ollitas, de Sergio Ortega por Quilapayún, una canción del año 1972, más o menos, o sea que estamos cumpliendo años con Las Ollitas. 40. Y no hay que dejar de recordar la canción de Ignacio Copani, Cacerola de Teflón, que seguramente va a estar sonando en muchos anda corazones cobrando, por Ignacio. Estos días. Así que se forzar ahí, vamos, Ignacio. Hay que volver a escucharla siempre. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. ¿Ah? La radio pública tiene países. Pío Paredero. Les quiero recomendar con mucho fervor, Edu, un espectáculo que se da en la calle Pi y Margal. Lo que es, diría Catita, Pi y Margal es una calle que queda a una cuadra de Parque Lezama. La semana que viene, si se siguen portando bien como hasta ahora, le vamos a regalar entradas para que vayan a ver Rosa Brillando. Es un espectáculo, vos te metés en la, te metés, digo, no hay timbre, no está la puerta abierta, hay una aldaba, ya que la palabra aldaba te dice que te metés en otro tiempo. Pam, pam, dos aldabazos, no cacerolazos. Aldabazos, te atiende allí generalmente el mismo Juan Parodi, hijo de la gran Teresa, que es el director de este hermoso espectáculo que se llama Rosa Brillando y que es un homenaje a la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio Medici, ¿eh? Que supiera nacer allá en Salto por el año 32 y que muriera en 2004 después de dejar un hermoso tendal de amantes agradecidos y de poemas bellísimos. ¿Querés conocer la voz de Marosa? La hija del diablo se casa. No sabíamos si ir o no ir. En casa resolvieron no ir. Ella paseaba con la trenza brillando como un vidrio al sol, vestido celeste y las pezuñas delicadísimas, cinceladas y de platino. Con los ojos un poco redondos, insondables, se paraba frente a cada uno como publicitando, invitando, o consciente e inconscientemente amenazando. «¡La hija del diablo se casa!» cerraron las puertas de mi casa. Pasado el mediodía, resolví huir. Crucé por arriba de los jardines de fresias y junquillos, tratando de no trozar ni uno de los ramos amarillos de los que vivíamos. Esa es Marosa Di Giorgio, pero quien la interpreta es Vanessa Maja en este espectáculo Rosa Brillando. Te quiero contar que esa casa, misteriosa, antigua, preservada, con mucho cariño y con mucha onda creativa, se llama Querida Elena. Y queda en Pi y Margal, 11:24 a una cuadra de Parque Lezama. El horario es muy para esta época, para el otoñito. Domingos a las 5 de la tarde, diría Federico. Podés ver brillar a esa rosa. Mucho talento, mucha creatividad y un estar en otro mundo un rato. Como decía Pessoa, el arte es no estar aquí. Bueno, hay arte allí. Eduardo, ¿vos escuchaste la promoción de Barragán? No, no la escuché. ¿Querés escucharla? ¿Cómo no? A ver, mira. La estrategia de algunos conductores para captar a la audiencia no tiene límites. Que hay gente que está escuchando y escucha Radio Nacional, pero no escucha a todos el cuero. Yo me pregunto, se lo pregunto a usted, oyente, ¿por qué escuchan a Anita a las 7 de la mañana? No permita que Anita logre pensar a las 7 de la mañana. Que lo deje dormir. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2, con la presencia de Charlie Barragán y el dúo del Elisi. ¿Dónde? Sino en la radio pública. Pero qué maravilla. Muy divertida, muy divertida. En cuero, Barragán en cuero. Qué creativo y qué generoso, qué lindo. Me acuerdo una empresa que suele hacer agendas a fines de año ponía una publicidad que sí era para Gerard Alinadi, que era su secretaria en cuero para promocionar la agenda. Así, claro. Claro, y realmente es una vergüenza, porque este viejo mito de el tipo ejecutivo que tiene habano, whisky y demás, y que elige a la secretaria en función de una cosa así erótica, morbosa, pero también denigrante, ¿no? Era llevada a esa que era muy distinto a Carlos Bascame Lacan. Por favor. Eso sí. ¿Se acuerdan de aquella, no? Que poco duró. Alcanzamos a verlo. Carlos, sí, ¿A Carlos? No, yo pasé. No, hay en la publicidad hay durísimos mensajes, sobre todo en determinadas épocas de la historia de la publicidad, que apelan a cuestiones como violencia de género y demás, que es muy interesante en algún momento recopilar y prestarle atención. Bueno, en un ratito nomás, Horacio del Prado nos va a hablar de un francés que ayer estuvo casi 6 horas jugando al tenis en París en la primavera. Pero ahora Walter Gubar nos va a hablar de otro, del periodista francés liberado por la FARC. Así es. Se produjo el miércoles, poco después de que terminó nuestro programa, la liberación del periodista Romeo Langlois, un periodista del diario Le Figaro, que había estado en Colombia junto con el ejército colombiano. Se produjo un tiroteo con la FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Lo tomaron a Langlois en su poder. Y lo curioso de la liberación de Langlois es que se ha convertido de alguna manera, no ya en una carta de propaganda, pero sí en un factor de acercamiento entre la FARC y el gobierno de Santos. Para hablar sobre este tema tenemos al periodista colombiano, se me acaba de escapar el nombre, Jorge Botero. Jorge, Walter Guber desde la Radio Nacional te saluda. Hola Walter, un saludo, muy buenos días desde Bogotá, Colombia. Jorge, creo que vos sos uno de los máximos conocedores del tema de la FARC, has estado en varias oportunidades visitando sus campamentos. ¿Cuál es tu evaluación sobre este canje que se ha hecho con Langlois y cómo cambia? ¿Hay un diálogo subterráneo o no tan subterráneo ahora entre el gobierno de Santos y la FARC? Bueno, Walter, un episodio bastante sui generis en la historia reciente del conflicto colombiano. Este hombre, como bien lo decías a tu audiencia hace un momento, cayó en poder de la insurgencia en un episodio absolutamente inesperado. Él iba a bordo de un helicóptero militar con prendas militares, casco y chaleco sobre su cuerpo, en medio de la confrontación de un ataque guerrillero a la patrulla del ejército. Él, en un acto desesperado, se quita las prendas que tenía encima, que lo identificaban, digamos, a los ojos de los guerrilleros como un soldado más. Levanta sus brazos y prácticamente en medio de la huida del ejército que era en poder de la insurgencia, herido en el brazo derecho, en el codo exactamente de su brazo, y pasa 33 días en manos de la insurgencia. Finalmente, a través de la gestión y la contribución del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la ex senadora Piedad Córdoba, él es entregado por la guerrilla el día miércoles y sus primeras declaraciones en principio desatan una cosa que a mí me parece un poco ridícula de parte de algunos medios de comunicación, la idea de que él está siendo víctima del síndrome de Estocolmo, el famoso síndrome aquel según el cual el victimario la víctima termina un poco como de acuerdo con el victimario. De ninguna manera me parece que eso haya sido lo que sucedió. Él sencillamente sale diciendo, hey, el conflicto en Colombia sí existe, en Colombia hay una guerra que muy pocos cubren, vengo de ella. En esa guerra hay unos seres humanos muy distintos a los que los medios de comunicación nos están contando, y esos seres humanos de los que les estoy hablando están desde hace rato pues no solo generando y contribuyendo al desarrollo social de las regiones donde habitan, sino que además están pensando en que es indispensable encontrar una salida política al larguísimo conflicto armado que vive el país. De tal forma que, como bien decía alguien de ustedes al comenzar esta nota, el país se ha notificado a través de un personaje que no estaba en el libreto y a través de un episodio que remotamente estaba en el libreto, de que es indispensable seguir en la búsqueda de una salida política. Ahora, Jorge, por un lado, Langlois pertenecía a un medio de derecha, el diario francés Le Figaro no es precisamente un medio de izquierda, con lo cual no se puede sospechar, digamos, que hay una cuestión de simpatía previa por el tema de la FARC, que además, como tú bien decías, él estaba con las tropas del gobierno colombiano. Ahora, él aparentemente lleva ahora un mensaje para el nuevo presidente François Hollande y ha despertado las iras del expresidente Uribe. ¿Cómo se inscribe toda esta situación? Bueno, Walter, el expresidente Uribe es una persona totalmente irascible. Los colombianos están viendo con asombro 2 años de viudez del poder de parte suya, cómo se transmite, digamos, se expresa cotidianamente, lo hace fundamentalmente a través de Twitter, y salió a decir de una manera absolutamente alocada y sin calcular ningún tipo de efecto que podría eventualmente, traer a la persona de Langlois, que él era ni más ni menos que un cómplice del terrorismo, que un cómplice de la guerrilla, que estaba haciendo de eco y de correa de transmisión para los planteamientos de lo que él denomina el terrorismo, y el pobre colega nuestro, bastante golpeado por 33 días de selva y por las vicisitudes que acababa de sufrir, pues ha quedado atónito encontrarse pues con que este personaje, bastante tropical de la política colombiana, esté acusándolo de ser un miembro más de la guerrilla de la FARC. Evidentemente, tú lo has dicho, él hace parte, de todo el entramado mediático internacional que cubre Colombia. Aquí hay decenas de periodistas internacionales que se acercan de una u otra forma al conflicto, y este periodista no solo estaba haciendo parte de una comitiva militar, sino que vestía prendas de esa comitiva militar, sino que además es un personaje que ha intentado acercarse a nuestra realidad de una manera objetiva, de una manera equilibrada, y solo ese hecho le bastó para ser señalado por parte de Uribe y de algunos sectores como un cómplice de la guerrilla. Gracias, Jorge Botero, periodista y escritor colombiano desde Bogotá. Te agrego, mientras dialogabas con Jorge, entré en la página del Figaro y llegó Romeo Langlois a París y dijo que yo dije que fui un cautivo VIP. Puede ser un poco exagerado, pero yo le digo que fue bien, muy bien tratado. Después de las noticias podemos escuchar el audio, porque tenemos el audio. Las 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pinto, sin Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas, la humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Hay pruebas que comprometen a Sergio Schocklender y entorno en el supuesto desvío de fondos públicos. Así lo sostuvo el abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Fachal, en relación a la causa que investiga el juez Norberto Yarvide. Decidí no participar de las indagatorias y solicitarle después al juzgado que me dé copia de las actas. De las que tengo y de lo que hay en una investigación que está en todo el expediente, sobre todo lo que es el informe del Banco Central y la pericia de la División Patrimoniales de la Policía Federal, bueno, un juzgado y uno ha podido construir lo que es la ruta del dinero, uh-huh. Y en la ruta del dinero las personas que más implicadas están son justamente Sergio Schocklender, Pablo Schocklender, Alejandro Gotkin y el entorno de las personas que se movían alrededor de Sergio Schocklender.

del tenis, porque este Isner, que es un tipo, es como un discutidor del tenis, porque aguanta. Este partido de ayer en París duró 5 horas 42 minutos. Son casi 6 horas, es una enormidad de tiempo dándole con la intensidad, que además Isner es un tipo grandote, que devuelve todo, es un gran sacador, pero lo que es sostener esos 6 minutos. El partido más largo, que fue de Isner también, hace 2010 Wimbledon, había durado 11 horas y pico. Que es, ¿cuánto? 11 horas 5 minutos, exactamente. Ay. Que había sido contra Nicolás Mahut, otro francés, ¿no? O sea que se ve que los franceses tienen aguante. El partido más largo de Roland Garros también había sido de francés, entre dos franceses. Son discutidores los franceses, eso lo, ¿viste cómo? Se discute con la raqueta. Se te sientan, sí, en el café. Sí, discute con la raqueta porque no les dan mucha chance. Sí. Lo que pasa es que estos partidos son a 5 sets y el último no se define por tiebreak. Claro, se definen por tiebreak. Y el último se define, vos tenés que hacer 2 de diferencia. Entonces terminó en 18-16, cuando el máximo es 6. 18-16, es decir, como si hubieran jugado, en vez de 5 sets, supongamos 8 sets. Sí, si en vez de llegar a los 7 tienen que seguir, porque ahí no se termina. El primero que llega a 7 o saca 2 de ventaja en el tiebreak, liquida. El adjetivo acá, reñido, va ahí. Es reñidísimo, tantos muy largos, ya se van al fondo y empiezan tum, tum, oh, tum, tum. También requiere resistencia del espectador, como en los partidos de ajedrez. Oh, claro. Y un dato, Eduardo, que vos antes tiraste en el centro inicial, que Mathieu viene de una larga lesión, estuvo 15 meses fuera, por eso está 261 en el ranking, habiendo sido un tipo de los primeros lugares. De allí que y hasta ahora no había tenido nunca un combate de tanta persistencia. Por eso tuvo un sabor especial su regreso a la alta competencia en este nivel y en este aguante, que es el dato decisivo. Es uno de esos casos, como en el fútbol sería el de Abidal, que ahora ha tenido un trasplante renal y por un tumor, y está tratando de volver a jugar, gran jugador del Barcelona, ¿no? Entonces son plus que tiene la cuestión deportiva, no la cuestión de amor propio y de volver y de darle batalla a contratiempos que va más allá de si la pelota entró, pegó en la red o el rival era mucho mejor, ¿no? El lunes va a ser 4 de junio, un día clave. Ustedes recordarán cuando el 4 de mayo la Presidenta de la Nación anunció quién era el nuevo gerente general de YPF, el entrerriano Miguel Galucho. Y aclaró que en un mes, es decir, el 4 de junio, se realizaba la asamblea de accionistas para elegir las autoridades. El tema se las trae porque tienen que decidir presidente y vicepresidente en un momento donde hay interventor y subinterventor. Es decir, cuando uno piensa en la presencia de Julio Devido allí, tiene que pensar en un polifuncional. Está jugando, por ponerle un ejemplo, el tricampeonato, porque está en el planificación federal, atrás del tema de los ferrocarriles y atrás del tema de YPF. Y uno dice, bueno, hay siempre rumores, tensiones, y dice Devido, pero se lleva bien con la presidenta, no se lleva bien con la presidenta. Bueno, para mí un dato muy significativo. En las dos últimas apariciones públicas de la presidenta estuvo Devido al lado de ella. Y no eran temas referidos específicamente a cuestiones ni de YPF ni de planificación. Así que me da la impresión que no va a seguir al frente de YPF, que se van a nombrar un presidente y un vicepresidente. Hay que ver qué pasa con Kicillof. Hay que ver si sigue o no sigue. Yo el otro día leía un documento de Senda, que es el grupo de economistas que él dirige, y ellos proponen una idea de desdoblamiento cambiario. El otro día la presidenta ya dijo, no se imaginen cosas raras, vamos a seguir con la divisa de esta manera. Vaya que sea bueno o sea malo, también uno en la pequeña le anota un poroto para este lado, un poroto para este otro lado. Se ve que el plan Moreno tiene ahora mucha más incidencia, mucho más porotos por parte de la presidenta que el plan Kicillof. Así que me parece que el lunes va a ser un día interesante para ver cómo se arma la cosa con figuras muy importantes del entorno del gobierno, que son protagonistas de este gobierno, y también qué pasa con las provincias. Dentro de un ratito le cuento qué pasa con los Eskenazi y esta reunión del 4 de junio. Usted tiene un teléfono sonando. Tengo un teléfono sonando y ahora voy a dejar que suene nomás porque se ha publicado en el boletín oficial ya en el día de hoy esta resolución que tiene que ver con lo que anunció ayer la presidenta y alguna señal, algún indicio había dado previamente el ministro de Planificación respecto a la tasación, esa es la palabra, la tasación de y la manera en que se tasan las comunicaciones originadas en la telefonía celular. Estamos en comunicación con el ingeniero Jorge Krom. Jorge Krom es presidente de Atlantic Consulting, especialista en temas de comunicación, ha tenido también su paso por la Secretaría de Comunicación, o sea, y ha tenido su paso, quien le habla ha tenido su paso por su cátedra, mi profesor. Y ha sido profesor del alumno Anguita. Buenos días, Krom, ¿cómo está usted? Buenos días. Ante todo quiero dar un testimonio. El señor Carlos Barragán tiene razón. Sí, muy bien. Me encontró en cuero. Sí, estaba tomándose una ducha el profesor Krom. Pero ahora está. Ahora atiende el teléfono desde la ducha, es una cosa. Y para que no le ocasione gastos el llamado mientras suena. Bueno, de eso se trata. Se publicó la decisión de que a partir de ahora las llamadas celulares se tasan a partir de que el destinatario de la llamada atiende. No desde que aprieto el send. No desde que aprieto el send, no desde que empieza a sonar, sino lo cual significa que si no atiende igual pagó la llamada. Exactamente. Fuera antes. Hay mucha gente que no lo sabía esto, ingeniero, ¿eh? Hay mucha gente. Su alumno no lo sabía. Algo que parece tan lógico, ¿sí? ¿Sí? Debió haber sido corregido hace muchísimo tiempo. Y les doy otra, que de alguna manera también podría ser algo para ser corregido. No me va a hablar del fraccionamiento, ¿no? No. Le voy a hablar de el que llama paga. Ah. ¿Sí? Esto significa, mi abuelita, cuando me llama del celular, me llama desde el fijo. Claro. La pregunta es, ¿por qué ella paga una llamada celular a la más alta tarifa? Lo dejo ahí, pero no, parece que es algo que hay que volver a repensar. Sí, señor. Sí, señor. Y le hago una pregunta por el fraccionamiento. ¿Esto qué quiere decir también? Porque hay mucha gente que no lo sabe. Cuando uno está pagando por minuto, no por segundo. Esto quiere decir que si habla un minuto y dos o diez segundos, habló dos minutos en la mayoría de los casos, ¿no? Muy parecido a lo que pasaba antes con el estacionamiento. Yo llegaba una hora y cinco minutos, me cobraban dos horas. Claro, horas. Claro. ¿Okay? Eso también. Así que esto significa hay que mirar con un poco más de detalle y volver a redefinir algunas cosas que el tiempo fue olvidando y obviando y que creo que ameritan en favor de los consumidores. Krom, aprovecho para comentarle algo que a mí me llamó la atención. Antes, cuando uno paga al operador local y se va de la Argentina, tiene que avisar que se va a ir para que no le cobren una tarifa más cara cuando utiliza Internet. No solamente Internet, sino también podrían ser llamadas de telefonía. Pero la de Internet, antes uno viajaba y era gratis. Bueno, el planteo es no debiera ser así, con lo cual las ocasionales, si no me avisan, te las cobro a precio de oro. Si me avisas, entonces te pongo... Claro. Te pongo en el tarifario que tenés en función del plan que has elegido. Son de las cosas que hay que seguir mejorando, definitivamente. Porque además uno no está informado de esas cosas, digamos. A mí me tocó hacer un viaje de trabajo y empezar a googlear y en un momento me cortaron el teléfono porque gastaba tanto que pensaron que había sido robado el teléfono. El tema de tarifas telefónicas, en principio, además no es homogéneo, depende de la compañía, lo cual lo hace muy muy complejo y esto no es transparente u obvio para el consumidor. Exactamente. Y en eso la Secretaría de Comunicaciones podría tener una actividad más proactiva para ayudar a que la tarifa sea un poco más. Por algo en defensa del consumidor hay esa cantidad infernal de reclamos de los usuarios liderando el tope siempre las telco, ¿no? Siempre las empresas que tienen que ver con comunicación, específicamente telefonía celular e internet. Bueno, pero eso se puede entender por, primero, la cantidad multimillonaria de eventos que se produce por día una red de telefonía. Sí, señor. Estamos bien claros. Si somos más de 40 millones de usuarios, los mensajes de texto son... Cada llamada, cada instante, cada vez que nosotros nos vamos trasladando y los vamos colgando de distintas celdas, con lo cual, sí, sí, digamos, es dable pensar de que la cantidad de eventos que pudieran producirse y que en algunos de esos casos pudieran fallar, pudieran generar este nivel de, sí, de reclamo. Pero tiene que ver con la complejidad de la red. No es que particularmente nuestras redes andan mal respecto de las redes de otros países. No, pero también, ingeniero, acá en los reclamos me refiero también a todo lo que tiene que ver con letra chica de contratos. Por supuesto. Hay un montón de... y también tenemos el tema de los usuarios con tarjeta prepaga, que son discriminados en cuanto a que son los que... O pedir que se suspenda la línea. Exacto. Y eso significa un cargo. Exactamente. Suspenda, ingeniero. Y a partir de ahí me empiezan a cobrar. Ingeniero, una pregunta en defensa de la paranoia del consumidor. Me han asegurado que cuando uno recibe ofertas en el celular, te ganaste tanto, duplicaste esto, uno por solo recibirlas paga. No debiera ser así. En ese caso el que llama paga y si uno llegara a verificar que esto es así, tiene todo el derecho de hacer el reclamo. Ya, gracias. Entonces, lo que significa esta medida que anunció ya la Presidenta y que hoy ya está publicada en el boletín oficial para quienes nos están escuchando, significa también un ahorro, se va a notar en algunos casos más, en otros casos menos, en su tarifa, y sería también muy interesante avanzar, y creo que está pendiente también y es inminente, en el tema del fraccionamiento por segundos de las tasaciones de la llamada. Fraccionamiento... el que llama paga, y muchas otras modalidades en las tasaciones o en los servicios que pudieran permitir un beneficio para los abonados. Ojalá, porque también hay un tema con quienes tienen acceso a internet a través de los celulares, que se lo implementan a través de los costos que tienen ellos en los planes, y después recién cuando vas a reclamar los cortan. Hay una serie de letras chicas también, pero básicamente creo que esto es un gran avance y me imagino que todos lo compartimos, ¿no? Muy bien, la próxima, cuando lo llamemos, esperemos que ya haya salido de la ducha, profesor. Que no nos atienda, como Macri. Es que yo me quedo escuchándolo a Carlos Barragán y me acuesto tarde. Claro. Bueno, qué grande el Toto Schmuckler, ¿no? Un saludo... ¿No? Usted que nos está escuchando, seguro. Y seguro. Héctor el Toto Schmuckler daba con Patricia Terrer, una extraordinaria profesora que se murió muy joven. La verdad, era un gusto ir a ese seminario, Jorge. Era muy lindo. Realmente. Era muy lindo. Fue un privilegio para mí. Bueno. Sobre todo haberme tenido de alumno. Bueno, en fin, cosas que... Un fuerte abrazo, profesor. Eduardo, un abrazo enorme, saludos a la mesa. Les voy a contar una cosa, y quédese, ¿me está escuchando todavía, Crom? Sí, estoy acá. Yo le voy a contar una cosa, yo elegí estudiar comunicación, entre otras cosas, porque yo sabía que iba a estudiar, yo ya estaba grande, había hecho alguna serie de cosas que me habían alejado un poco de las casas de estudios, y entonces me siento con alguien que era en ese momento secretario académico de la UBA, amigo de mi hermano, y entonces... Me dice, bueno, ¿pero qué querés estudiar? Le digo, mira, no sé, anotame en algo. Me dice, mira, se va a abrir ciencia política y ciencia de la comunicación. Ah, le digo, ciencia política está interesante. Entonces me dice, pero en ciencia de la comunicación va a venir fulano, mengano y el Toto Schmuckler. Uh-huh. Y en serio, ¿eh? Y entonces dije, ah, caramba, qué interesante que se pone esto. Y el Toto Schmuckler vino con Jorge Crom y Patricia Terrero. Si tenés medio segundo, te digo, yo no lo conocía al Toto, pero me había llegado a mí un libro que se llamaba América Latina en la encrucijada telemática. Lo leí y algunas cosas no me gustaron, pero me pareció muy interesante algunas de las posturas que había en el libro. Me comuniqué con esa persona que no conocía y le dije, mire, yo no estoy de acuerdo con usted por esto, y entonces le dejé un trabajo que yo había preparado. Pasaron 6 horas, me llamó por teléfono y dice, Jorge, venite, tenemos que trabajar juntos. Qué grande. O sea, la apertura, la vocación que tenía por estar siempre al borde de los temas es fantástica. Así que, si nos está escuchando Toto, un abrazo gigante. 8:51, el recuerdo para los que se han dedicado a estudiar ciencia de la comunicación, un tipo imprescindible en la Argentina, que por supuesto fue militante, estuvo exiliado y sigue siendo un tipo que contribuye. Nombró un libro que creo que es de Armand Matelar, ¿no? Se me quedó ahí pensando. Claro. Siglo XXI.

Lo que pasa es que ella te lo cantaba y te hacía creer que si juntabas guita ibas a poder comprarle un diamante. Podías ser un posible candidato para ella, por eso te volvía loco. Marilyn Monroe, muy bien, muy bien. Me hubiera gustado verla el día que se encontró con Albert Einstein y le dijo, ¿no cree que deberíamos tener un hijo juntos para que tuviera mi físico y su inteligencia? Evidentemente le dijo que no, quedó pasmado a Einstein porque no tuvo hijos, Marilyn, ¿eh? La gente comenzó a decir que yo era lesbiana. Sonreí. No hay sexo incorrecto si hay amor en él. Dijo Marilyn Monroe. Van a ir al teatro gracias a ella. Norma de Amsufau y Beatriz Bistolfi a ver La fábula de los animales en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Van a ver los sketches de la revista. Gran lugar. Hoy voy ahí. Voy a ver Molly Bloom por Cristina Vanegas, ¿eh? Saludos a Juan Villafán. Ah, ¿cómo no? Saludos a Cristina. ¿Cómo no? Esta noche serán dados. Esta noche. Una grande, Cristina. Dirigido por Carmen Balino, me dijo que es extraordinario. De Ulises de Joyce, ¿no? Esa que está en todas las bibliotecas. Yo la he visto cantando con su madre en el club de Sí, yo también, con Nelly Prince. ¿Cómo no? Sí, y actuando es una cosa impresionante. Es de las mejores, ¿no? Sí. Magnetiza. Como hacía Inda Ledesma, que te quedabas ahí, no sabías en un momento cerrar la boca cuando la veías. Bueno, es que va Gerardo Levín a ver la revista de Pinter y a ver el organito ahí en Chile 2076, Elba Rossi. Gracias a todos, llamaron muchísimo.